soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Desde temprano la niña reza. Mi casa sin marido, mi trabajo sin patrones. A propósito de la obligada carnetización de los y las gremiales en la ciudad de La Paz. De sus encargos, cierra los ojos para no mirar. La calle en La Paz y El Alto y en todo el eje central del país ha sido convertida en un medio de subsistencia. Ante el desempleo generalizado, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, ante la irresponsabilidad paterna generalizada y ante la necesidad de llevar adelante una subsistencia en condiciones que te permitan, además, criar a tus guaguas, cientos de miles de mujeres han ido tomando las calles de las ciudades para inventar modos de subsistencia. En este ejercicio han llegado a construir auténticas ciudades paralelas que se montan y desmontan todos los días, cada día, con una laboriosidad y una meticulosidad y una terquedad sorprendentes. Ciudades paralelas llenas de color. Ciudades paralelas llenas de servicios baratos y al paso, para comer, para refrescarte, para pasar por circuitos de la ciudad como quien pasa por un patio interior. Un patio interior colectivo, donde las guaguas juegan, donde se hace la siesta, donde se charla entre desconocidos, donde hay inclusive teatro gratuito, escuela política y análisis de coyuntura al paso. Las vendedoras callejeras son inclusive dueñas de opinión política, de opinión pública, porque están muy enteradas, porque como tienen tantas horas para estar sentadas, porque como dialogan con el canilla o la canilla de paso, porque se prestan o se compran el periódico para distraerse, resulta que están con la radio, con el periódico, al tanto de las últimas noticias, rumiándolas, procesándolas y analizándolas para comentarlas contigo. Esta toma del espacio público no tiene un día, tiene una larga historia. Y con esta intensidad tiene una historia por lo menos de 25 años, porque surge de forma paralela a la privatización de las empresas estatales, a la relocalización minera y a la migración masiva a las ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de una historia de 25 años de neoliberalismo, donde esta forma de subsistencia se consolida y genera sus propias lógicas y sus propias, su propia genealogía, digamos así. Todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria. Pero no todo es bonito. Esta historia de ellas, de las ocupadoras del espacio público, de las ocupantes del espacio público, es una historia que está marcada no solo por la espontaneidad y la lucha por el espacio, sino por el surgimiento de mafias que administran el espacio público a través de las federaciones de gremiales que ofrecen, entre comillas, tranquilidad y, entre comillas, derecho propietario, a cambio de fidelidades a dirigentes mafiosos y pagos a estos por el espacio público. Y a la desaparecida le harán justicia, se hará algún día. La leyenda de Braulio Rocha en El Alto y el matonaje que pueden instalar para lograr esa fidelidad es solo un ejemplo. En la ciudad de La Paz sucede otro tanto. Los grandes dirigentes gremiales manejan el espacio público, pero eso no quiere decir que la negativa a la carnetización que ofrece el gobierno municipal, y mejor dicho, quiere imponer el gobierno municipal, la negativa no responde necesariamente a los intereses de esas mafias dirigenciales de los y las gremiales. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, ningún gobierno municipal ha podido entender el problema y menos ofrecer una solución, porque ningún gobierno municipal se ha tomado la molestia de conocer el tejido social, que es muy complejo, que es una trama muy compleja, que es un tejido social además familiar y de amistades, etcétera, etcétera, etcétera, que componen la toma del espacio público en nuestras ciudades. Revilla ofrece carnetización y las gremiales rechazan en masa esa oferta porque no confían en la alcaldía como institución. Y aunque están sometidas a la mafia que controla el espacio público en la ciudad, prefieren transar con esa mafia que creerle al gobierno municipal. Otro poco de lo mismo está pasando en la ciudad del Alto. El problema central está en el hecho, especialmente en el caso del gobierno municipal de La Paz, en que viene gobernando pensando en la ciudad desde una dimensión exclusivamente masculina. El gobierno municipal de La Paz está gobernando la ciudad para el varón blanco, enternado o blanqueado que tiene que trasladarse a su oficina. Es un gobierno municipal que tradicionalmente ha despreciado a la vendedora y que ha gobernado para expulsarla de la calle. Un gobierno municipal que la considera un estorbo, un impedimento y que la considera expresión de desorden. El divorcio entre vendedora de la calle y gobierno municipal es también físico, porque tenemos innumerables ejemplos que pesan en el corazón de estas compañeras. Ejemplos de pésimos mercados que han roto la estructura arquitectónica de la ciudad, pero que al mismo tiempo no le han ofrecido a ella condiciones dignas que le permitan creer en el gobierno municipal. Y voy a citar los ejemplos que me vienen al tiro a la mente, porque no necesito ni escarbar en datos hemerográficos para llegar rápidamente a tres ejemplos que todos van a coincidir conmigo. Empecemos con el primero. ¿Quién no se ha comido un saice en la bolita? ¿Quién no se ha tomado una sopa de maní en la bolita? ¿Quién no ha escarbado unos pesitos para comer un almuerzo de sopa, segundo, postre, con llajua, con pancito, en la bolita? La bolita, el comedor popular más céntrico de la ciudad. En las puertas del teatro al aire libre. En medio del parque urbano central. Y la bolita parece ser un campamento de guerra. Y eso es culpa del gobierno municipal de La Paz. Ellas con mucho esfuerzo generacional, madres, hijas y nietas, se habían construido unas medias aguas y un pequeño mercado, lo más bonito posible, donde te sientas en la bolita con mantel en la mesa, por si acaso, y compartes tu mesa de almuerzo con el albañil, con el jardinero, con la vendedora y con quien esté ahí en una mesa comunitaria alucinante donde puedes hablar hasta del tipnis si te da la gana. Bueno, idea genial del gobierno municipal, en este caso de Juan del Granado. Hay que sacarlas de ahí. Las endeudan, construyen un mercado subterráneo que en los primeros 90 días de estreno se inunda de agua del Choqueyapo. Ya ellas decían, hay mal olor, hay mal olor, hay mal olor. Ya ellas decían, los catos que nos han hecho son estrechos, señores. Somos mujeres gordas, manejamos ollas gigantes. No nos podemos ni dar la vuelta. No hay espacio para nuestras ayucas. Pero nada entendieron estos señoritos y construyeron un mercado que es un monumento al fraude y la corrupción. Vamos a otro ejemplo, porque uno dice, bueno, el gobierno municipal se ha equivocado. No, vamos a otro ejemplo, el caso del Mercado Lanza. Es un refrigerador, y no tiene las más, o sea, aparte de que es feo, de que rompe la lógica de la histórica Plaza San Francisco, veamos el mercado Lanza desde el punto de vista de las necesidades de las compañeras vendedoras. Los catus son estrechos, es ófrico, no hay paisajismo. Las condiciones para cocinar, ellas tienen que sacar sus baldes afuera del puesto a un costadito, porque no hay campo para sus baldes. ¿Ustedes creen que cada puesto de comida tiene su propia pila, que sería absolutamente imprescindible para que haya higiene? ¿Alguno de ustedes que me están escuchando, hombres o mujeres, seguro que fueron en sus tiempos al famoso Merlan, que era en el mercado Lanza? Merlan, por eso se llamaba Merlan. Al famoso Merlan a tomarse pues un api con yauchas. Era increíble el Merlan. Grandes espacios de azulejo blanco que las compañeras habían hecho el esfuerzo de poner. Banquitos, había espacio para cada una. Y luego viene el gobierno municipal, las gasifica, las maltrata, así desocuparon el mercado Lanza, y construye este actual mercado Lanza que solo es bueno para demolerlo. Pero imagínense lo que costaría. Imagínense qué sería de todas ellas que ahora tendrían que ser de pronto desalojadas. El mercado Lanza es un infierno donde hay además un montón de recovecos donde borrachos orinan. Con lo cual adentro también hay lugares de muy, pero muy mal olor. Y el mercado Lanza no es 100% útil. Hay un montón de lugares inútiles por ófricos y porque están mal hechos. Esa es la lógica del gobierno municipal. Por supuesto que es, el mercado Lanza es más feo que la cárcel de San Pedro y está construido con una mentalidad de cárcel. Quisiera conocer al arquitecto que ha hecho ese infame diseño. Bueno, he señalado dos ejemplos de mercados céntricos. Vayamos al ejemplo de un mercado barrial, el mercado que está en el cruce San Antonio, donde no han podido ingresar la mayor parte de vendedoras porque arquitectónicamente el mercado no es operativo. Tiene no sé cuántos pisos, pero además porque los puestos en ningún caso han sido repartidos con transparencia. Estos y otros ejemplos funcionan como alertas generalizadas para el movimiento gremial de que en este gobierno municipal no se puede confiar. La falta de buena fe del gobierno municipal en su diálogo cotidiano con el movimiento gremial hace que el proyecto de carnetización nazca muerto. La comerciante quiere usar su puesto, pasárselo a su hija, si no lo necesita, disponerlo para su comadre, o alquilarlo porque es un medio de subsistencia que, aunque no responde a las leyes estrictas de la propiedad privada, sí supone una cantidad de horas de trabajo que han convertido el puesto que ella ocupa en un auténtico puesto de trabajo sostenible, algo que el neoliberalismo no pudo crear. Algo que el gobierno municipal no puede crear, algo que el gobierno central no puede crear. El movimiento gremial ha creado cientos de miles de puestos de trabajo sostenibles con clientela ganada. Y eso no le pertenece, pues, al gobierno municipal, porque esa calle a esa esquina le ha dado vida ella y no el gobierno municipal. Por lo tanto, ella quiere funcionar de alguna manera como propietaria, porque es esa comerciante ingeniosa que ha logrado inventarse trabajo y paraíso en el centro paseño. La acera de enfrente es para los valientes que caminen por ahí. Las tibias caminen por ahí. Las consentidas caminen por ahí. Las adictas caminen por ahí. Las prohibidas caminen por ahí. Las frías. No es un relleno, no está de fondo. En Deseo la música es protagonista. 103.3 Deseo.